las calles yo caminaba. Hoy la vida me ha cambiado, ya no soy aquel vago que grafiteaba, me la rifaba. La agricultura quedó en el pasado, cuento con invernaderos, equipo sofisticado, luz y riego programado, yo lo tengo todo el tiempo. Y el respeto al pasar de los años gané, pues con mis hechos el hocico yo les tapé. Los que me miraron abajo y vienen y piden paro, y yo los hago para un lado. Pa' los manchados la nueve aquí ya me bajé, un deportivo negro de la marca CRT. Adrenalina, la velocidad me brinda, y nunca toco la pista, siempre ando arriba. Y para el relax un switcher de Skywalker, que bien salió la cosecha, hoy se festeja. Soy el bueno, yo formé mi propio imperio. Jefe, la luz desde el cielo, tú me guías. Desde aquí yo te recuerdo cada momento. Un abrazo y mis respetos a mi tata Fidel. La Carmelita es la calle de donde me gradué. Brincando bardas el boludo me alusaba, la placa me correteaba, no me alcanzaba. Hoy la vida la vivo relajado, siempre al 100. Con mis plantitas 24 horas la paso bien. Siempre al pendiente, soy el chana pa' mi gente. No me despido de ustedes, pero hay deberes. Mi primo Gama ya roló otro de Skywalker. Hay que sacar la cosecha para las tiendas.